¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Hola, buenas tardes. Estamos en el... ¿Dónde estamos, Edu? En el programa radial. ¿Cómo Andamio? ¿Cómo Andamio? ¿Del centro? Del centro comunitario. Andamios. ¿De quién? De Marisa Wagner. ¿Y dónde queda? En Colón 660, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. ¿Y los teléfonos? 011 15 40 83 4 430 o 43 88 96. ¿Cómo andamio, Eduardo? Bien. Pregúntale a tus compañeros cómo andamio. Bueno, pero estamos en la radio y le voy a preguntar a... ¿Cómo son? A Edgardo. Bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Anda bien? Sí. ¿Qué hice durante la semana? Tomé mate, miré televisión, leí... Leyó. Sí, estuve leyendo, mirando televisión, tomando mate. Bueno, el turno de... ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Bueno, Gabriel, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, bien, en casa. Bien. ¿En casa? Sí. ¿Algo? ¿Estás haciendo algo? Sí, a veces trabajo los martes y jueves. Claro. ¿Tenés algún estudio? ¿Estás haciendo algún estudio? Sí, estoy haciendo el secundario. ¿El secundario completo? Sí, sí. Qué bien. ¿De dónde queda? Estoy estudiando en La Colonia. Ah, La Colonia. Bueno, vamos a hablar con... ¿Cómo era su nombre? Bonnie. ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Todo bien? Siempre andamos bien acá. Ajá. ¿Estás cómodo acá? Acá siempre. Acá ajá. Siempre. Claro, casi siempre. Por eso estoy todos los días. No por sabía eso, que... por la biblioteca. Por... ¿Le gusta la biblioteca? Por todo lo que hacemos acá todos los días. ¿A usted viene todos los días? En la biblioteca. ¿Usted viene todos los días? Estoy todos los días, siempre. Y... ¿Le gusta los libros? Me gustan los libros, me gusta dar una mano a un prójimo. Así que... Claro. Siempre acá se puede hacer eso. Claro. Para eso es el centro comunitario, justamente. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel. Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Andamio Mazo. Mazo. Y bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? El día sábado tuve actividades de cocina. ¿Actividades de cocina? Muy bien, muy bien. ¿Sabe cocinar? Me defiendo. ¿Me defiende? Bueno, muchas gracias por todo. ¿Tu nombre era? Milagros. Mili. ¿Cómo te va, Milagro? ¿Todo bien? Todo bien. Estuve trabajando ayer bastante. Qué suerte que tenés trabajo. Sí, se valora un montón. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Y después voy a compartir un poco sobre la Feria del Libro. Claro. ¿Vas a compartir la Feria del Libro? Sí, voy a dar una opinión y a ver qué piensan ustedes también. Claro, está bien. Bueno, muchas gracias, Milagro. Estamos con... Silvia. Soy Silvia, andamos bien por ser lunes. Bueno, El fin de semana viajé, mucha gente. Ayer anduve por Luján, recorriendo toda la zona céntrica. También mucha gente por otro día, el 8 de mayo, acá también es el Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Y bueno, y así pasamos el fin de semana, tranqui. Claro. Bueno, ¿la pasó bien? Bien, bien, bien. Y ahora mejor que estoy acá en Andamio. Bueno, muchas gracias por todo. Por nada. ¿Cómo era su nombre? Vale, Valeria. Valeria, ¿cómo te va? Andamio muy bien, muy bien. Andamio acá llegando con el programa de radio, claro. Como todos los miércoles. Todos los miércoles. Tal, claro. Cual, a través de la radio UNLU, 88.9. ¿Te gusta la música? Me encanta el rock nacional, así que ya vamos a pasar un poco. Bueno. Ahora lo de Mili, que nos va a contar. Bueno, el martes pasado fui a la Feria del Libro y quería compartir con los oyentes una invitación a la cultura, ¿no? Porque la feria representa eso, después de 2 años de pandemia que no se pudo realizar. Probablemente no se pudo hacer. Sí, tal cual. Bueno, tenemos la oportunidad de este año de ir. Aprovechen, que creo que es hasta el 16 de mayo que está. Las entradas, si sos estudiante, pasás, no necesitas entrada. Jubilados, pensionados también pueden pasar libre. ¿Dónde? En la rural. Ah, en la rural. En Palermo, sí. Y bueno, hay mucha cultura, hay mucha diversidad de libros, hay muchos eventos interesantes, pueden buscar en internet, informarse, claro, si les interesa algún autor específico. ¿Algún autor específico? Por ejemplo, estuvo John Katzenbach, que es un escritor estadounidense de thriller, el autor del Psicoanalista. Estuvo presentando su último libro junto a Cristina Pérez. Y bueno, son eventos que están súper interesantes a quien le interese el mundo de la literatura. Ajá. La feria está súper linda. ¿Es linda? Sí. ¿Entretenida? Sí, sí, sí, gusta? Sí. Muy bien todo. ¿Te acordás del horario, Mili, de...? Si no me equivoco, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un horario resistente. Y es, claro, mejor por ahí si... ¿Qué decís? ¿Ir los fines de semana o los días de semana? Yo, en lo personal, prefiero ir un día de semana. Ya hubo mucha gente por ser día de semana. Capaz que un sábado está mucho más movido y es más incómodo para uno. Claro. Pero están invitados a ir, vayan si pueden, porque está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Hay muchos stand interesantes y también había puestos de radio. Nosotros que hacemos radio, había varios móviles de radio. Se nota que estás tan canchera por eso, entonces. Sí, sí, sí, había varios lugares de radio que hablaban ahí en vivo. Está buenísimo eso, con autores. Ah, pero algo más, perdón. Que no la sabían acá, todavía. Está también Gastón Piña firmando libros allá en la feria, que es parte de los talleres literarios de acá, de esta. Bueno, esto. Felicitaciones a él. Felicitaciones por ese gran logro, ¿no? Así que nada, están invitados, vayan, que está buenísimo, es un ambiente re lindo, cómprense libros, que hay de todo para elegir. Y es un buen plan para organizar. Tal cual, sí. Muy buen plan, sí. Bueno. Buen plan. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Los invitamos a los talleres que funcionan acá en Colón 660. Son talleres totalmente gratuitos. Los lunes está el taller de radio de 13 a 15 horas. Lunes y miércoles de 9 a 12, Huerta Itinerante. Martes, teatro de 11 a 13 horas. Miércoles, de 9 a 10 y media, danza y expresión corporal. Jueves, telar, de 9 a 10 y media. Y viernes, expresión musical, de 14 a 16. Totalmente gratuitos. También acá en el Centro Comunitario Andamos funciona una biblioteca, Sí, que Bonnie no va sola. Sí, y en la biblioteca tenemos también, bueno, un taller literario para todas las edades. Y cuando digo todas, es todas. Desde aquellos que no saben leer también. Y el analfabeto necesita también de poder aprender a leer y escribir. Entonces vamos a dar clases para analfabetos. Los jueves de 13 a 15 y también totalmente gratuito. ¿Quiénes y van a... para quienes quieran acercarse simplemente por el hecho de tener una segunda oportunidad, aquellos que, bueno, en el pasado no pudieron, así de simple. Bonnie, ¿quiénes van a estar a cargo del taller literario y para Edgar, alfabetizar? Estaré yo, estará Soledad, vamos a ser varios. Van a ser varios. No solamente nosotros, y aparte, bueno, tenemos también el apoyo de algunos maestros y bueno, el apoyo de todas las bibliotecas, ¿no? Muy bien. Bueno, buen inicio. Buen inicio a eso. Buen inicio, Bonnie. Tenemos unos minutos todavía. Bueno, hay que traer algo. Bonnie, quería consultarte si hay que traer algo para ese espacio que estabas mencionando recientemente. Simplemente acercarse y bueno, y empezamos a ver caso por caso, porque cada uno es un caso especial. Hay mucha gente que reconoce solamente un billete por los colores, no reconoce ni los números ni las letras. Entonces, simplemente ahí, eso. Traer ganas. Y que vengan simplemente con ganas de pasarla bien, tener su segunda oportunidad, nada más. A escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz, baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Bueno, voy a hablar de la minería a cielo abierto. Décadas de saqueo, destrucción del suelo y contaminación con la complicidad de todos los gobiernos. Este método de extracción que reduce notablemente los costos de inversión a las empresas transnacionales que lo eligen, consiste en dejar de construir galerías subterráneas y empezar a remover inmensas cantidades de tierra mediante explosiones controladas. Se generan inmensos cráteres en el suelo que pueden llegar a tener hasta 1000 metros de profundidad. Mediante procesos químicos se separan los minerales de la tierra y a medida que estos se van agotando, los cráteres se amplían cada vez más y así hasta que deje de resultar rentable. Para extraer metales como oro y plata se utiliza cianuro, un compuesto altamente tóxico de múltiples usos industriales, por ejemplo la fabricación de plaguicidas. Para la extracción de metales se utiliza disuelto en agua, la cual es desviada previamente de ríos o arroyos de alta montaña. Luego de realizar el proceso, el agua se desecha. Las cantidades de agua que se desperdician en este proceso son difíciles de dimensionar, pero podemos decir que cada gramo de oro extraído precisa al menos más de 1000 litros de agua. En 2013, un informe del CONICET demostró la contaminación con cobre en canales provenientes de la mina Bajo la Alumbrera, en Catamarca, que llevan agua al río Salí, uno de los principales que desemboca en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba. La mega minería es una de las demostraciones más crudas de la lógica capitalista. Se explotan miles de hectáreas de montaña, se contaminan cientos de miles de litros de agua potable, se enferma la población y se destruye el medio ambiente, solo para llenar los bolsillos de unas pocas empresas extranjeras, empobreciendo regiones enteras. Todo siempre con la plena complicidad de los gobiernos que son fieles a sus intereses. La fortuna se la llevan al exterior y en el interior queda tierra arrasada. Un plan de desarrollo nacional racional solo puede venir de la mano de la prohibición de la mega minería contaminante en todas sus formas, la expropiación de las mineras sosteniendo los puestos de trabajo. La minería puede ejercerse sin destruir el suelo y las poblaciones aledañas, pero para eso es necesario animarse a tocarle los bolsillos a los empresarios que usan los métodos megamineros para ahorrarse inversión y llevarse ganancias extraordinarias con consecuencias dramáticas para el suelo, el agua y el territorio que tenga la mala suerte de tener oro bajo tierra. Gracias, Edgar, por tu columna de ambiente. ¿Querías hacer alguna pregunta? A Bonnie, ¿qué opina de la mega minería y la contaminación del medio ambiente, de miles de litros de agua, de la contaminación de arroyos, contaminación del suelo? Mira, Edgar, como alguien que vivió durante muchos años, claro, en una localidad como el Bolsón, un lugar que hace unos 6-7 meses atrás tuvo unos incendios que dijeron que fueron accidentales, que comenzaron en forma accidental, que en realidad no fue accidental, que quemaron 11.000 hectáreas ¿sí? de bosques, todo porque la gobernación de la provincia de Chubut ya tiene hechos acuerdos con empresas de mega minería para cederle algunos terrenos, algunas zonas de esa, de la precordillera, para que ellos vayan y se metan ahí con sus empresas a remover tierra y a contaminar ríos. Ríos que llegan casi hasta el Atlántico. Toda la contaminación cruzando de punta a punta la Argentina. ¿Qué te puedo decir respecto a eso? Sí. El peor negocio que puede hacer el ser humano, más bajo de los negocios que puede hacer el ser humano contra la naturaleza. Bien. Esto sucedió con la complicidad de todos los gobiernos. Está sucediendo con la complicidad de todos los gobiernos, sucediendo en Salta, está sucediendo en toda la cordillera. Bueno, qué importante difundir entonces este tipo de cuestiones ambientales, porque creo que habían dicho la vez pasada también que el planeta es uno solo, tenemos uno, hay que cuidar. No hay planeta B. Y bueno, que antes también nos enseñaban como que los recursos naturales eran renovables, pero lo que pasa es que las empresas han hecho tanto uso, abuso de los recursos, que no llegan ni a renovarse aquellos que son renovables o que tardan miles y miles de años en renovarse. Tardarían miles de años. Ahí tienen, si quieren, tienen un río, por ejemplo, que se llama Quentreu. Uh-huh. Que nace de la pizza. Quentreu significa aguas que bajan sonando, porque en vez de arena, el lecho del río es todo de piedras de canto rodado. Entonces hace un sonido en especial. En el lenguaje quechua significa agua que baja sonando. Uh-huh. Y eso nace en la piedra. La primer cascada nace de la piedra directamente, porque debajo de la piedra hay un glaciar. ¿Sí? Y se está derritiendo. Y sigue echando agua y sigue echando agua y sigue echando agua. Y es un río. Y va a seguir siendo un río por años. Hasta mientras se siga derritiendo. Ahora, eso se va a terminar. Ese agua que hoy se puede ir a tomar con un vaso, ir a tomarla al costado del río, en algún momento se va a terminar. Y esta gente lo quiere terminar con la minería, contaminando el agua. Bueno, un tema para seguir hablando y debatiendo en esta mesa de diálogo que se armó acá en el programa radial Como Andamio. Salimos por Radio UNLU, la 88.9. En un ratito seguimos. Importante para recordar y tener presente siempre en estos programas y pensando en el medio ambiente y sobre todo en nosotros mismos. Bueno, una frase que me gusta que se haga conocida: el localismo es la base del bienestar de los pueblos. Se evita el transporte innecesario de mercaderías y personas, todo lo contrario a la globalización. Gracias. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Bueno, estamos en el patio de Como Andamios para el programa. Hoy nos visitaron de Morón y voy a presentarte directamente. Sandra, ¿querés presentarte, contarnos un poco a qué vinimos hoy? Bueno, cómo no, buenos días, yo soy Sandra Tetti, coordino el Centro de Día Comunitario de Morón y hoy nos juntamos con el equipo Andamios para conversar, intercambiar experiencias, contar qué estamos haciendo, qué están haciendo ellos. Y bueno, fue un encuentro que ya está culminando, muy muy productivo. Porque bueno, estuvimos intercambiando experiencias y bueno, me parece muy enriquecedor el contar, digamos, de nuestros talleres, nuestros espacios, nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Ajá, ¿no? Está bueno eso, ¿no? De que cada espacio también tenga semejanzas y diferencias. Exacto, porque tiene que ver también con la población, el lugar, las posibilidades y también los equipos, ¿no? Que tienen su sus características. Así que fue un encuentro muy enriquecedor. Bueno, Sandra, gracias. Bueno, seguimos en el programa de Cómo Andamios y estamos con Luis María, también integrante del equipo de Morón. Y nada, comentanos un poco cómo fue la reunión, digamos, cómo están funcionando. Bueno, buen día, buenas tardes a los oyentes. Bueno, la reunión la verdad que fue muy positiva porque justamente lo que expresó acá la compañera Sandra hace un rato, la posibilidad de intercambiar experiencias es muy enriquecedor, ¿no? El Centro Comunitario de Morón, le hemos puesto el nombre Lazos, recién está comenzando y justamente queríamos nutrirnos de la experiencia que aquí en Luján tiene Andamios, fortalecernos. Somos parte de una red provincial que ya tiene muchísimos años caminando en todos estos procesos, no solo de consumos problemáticos, sino también hoy abriendo el abanico a todas las cuestiones de salud mental, ¿no? y violencias en el ámbito laboral. Así que estamos muy contentos y ojalá que esto sea la primera de una serie de encuentros de intercambio, de fortalecimiento entre los trabajadores y las trabajadoras de nuestra red. Bueno, gracias y me quedo en esto de que ustedes llaman lazos y nosotros andamios, ¿no? Que está bueno también pensarlo como formas de acompañar o de armar puentes y lazos y andamios con otros y con otras. Así que, bueno, muchas gracias, Luis. No sé si quieres mandar saludos. Bueno, saludos a todos y todas quienes estén escuchando y ya saben, en Morón los estaremos esperando en la calle Mendoza 372. Mendoza, todavía nos estamos familiarizando con nuestra casa, Mendoza 372, muy cerquita de la estación de Morón. Perfecto, gracias. Ya de minas a cielo abierto, basta ya, muere el río, muere el suelo, basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. Bajo el cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Stop. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Radio, estamos en radio 88.9. ¿Cómo se llama? Estamos, buenas tardes. Buenas Programa tardes. Radial, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, compañeros? Bien, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Bien el fin de semana. ¿Mili? Trabajando, pero bien. Y yo haciendo un montón de cosas, ¿no? ¿Viste, Eduardo? Y de todo un poco. ¿Qué? Y salí un rato, hago placeres, hago cosas domésticas. Ajá. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué cosas domésticas haces? Y a veces la suelo a mi hermana a cocinar. Mira. Oh, bueno. Tiendo mi cama. Ajá. ¿Qué cocinas de rico? Y de todo un poco. No siempre lo mismo. Va variando. Vamos variando. ¿Comienza empanadas salteñas? No, ahora no. No, el lunes 30 parece que va a salir. Ah, el lunes 30. Vamos a comer todo. Parece. Me gusta mucho me hace bien la vegetal, ¿eh? Las verduras. Ah, es cierto, es bueno comer verduras. ¿Qué verduras comer? O comemos todos, a ver, ¿qué nos gusta comer? A mí el zapallito revuelto. A mí también, zapallito de trigo rico. A mí me gusta el wok de verduras. ¡Ah, qué rico! Con cebolla, zanahoria, morrón rojo, amarillo, chivo, arroz. Si quiere le puede poner carne o pollo, pero más verduras. ¿Qué más sí, verduras? Con salsa de soja. ¡Oh! Está muy bueno. Es una buena receta. Y hablando de trigo, también me organizo para ir a la farmacia también a veces, voy a la librería, queda bastante lejos, ¿no? Muchas cosas. Cinco cuadras, seis cuadras más. ¿Pero ahí vas solo? No, acompañado. Acompañado. Sí, porque yo hago bastante, bueno, traemos tantas cosas. Un montón de cosas. ¿Son de comer mucha verdura? Sí, yo sí. Vale, ¿ustedes? ¿En tu casa? En el norte. ¿En el norte? En el norte del país. También somos de comer muchas verduras. Y bueno, por ahí hace rato la pregunta era las empanadas salteñas. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué tienen de diferente las empanadas salteñas? Que son salteñas. Y amor, y de mucho amor también. No. Ese es el secreto. Ese es el secreto, por favor. No, bueno, aparte de... por ahí la diferencia con las empanadas de acá de Buenos Aires, llevan papa, que es muy característico de Salta. De Salta, sí. Sí, de Salta, la papa, todo el norte en realidad, ¿verdad? ¿Qué hacen de comer? Sí, exactamente. Las empanadas salteñas llevan lo mismo que las que hacen con la de carne, cebolla, pimiento o morrón, como le dicen acá. Carne, huevo duro, cebollita verde y el agregado de papa. ¿Cebollita verde o de verdeo? Y acá creo que se llama de verdeo. De verde. Pero allá se llama cebollita verde. Pero... Cebollita verde. ¿Qué intriga? Y hoy en huerta, Estrano, les enseñaste a los participantes de huerta cómo se dice lombriz. Pero, ¿qué es lombriz? Bueno, esa es otra palabra, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, esta mañana estábamos en el taller de huerta y los chicos estaban removiendo la tierra, ¿no? Que estaba dura para poder sembrar. Claro, en eso que estaban removiendo, sale una lombriz. Entonces, claro, yo agarré y le dije, ah, es una unca. ¿Una unca? Unca. Unca, gente, unca. Entonces, claro, me preguntan, ¿qué es una unca? Eso que está ahí. Ah, y me dicen, no, eso es una lombriz. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo, en este caso, un insecto varía el nombre, ¿no? De un lugar a otro dentro del mismo país. ¿Qué quiere decir unca? Ay, me mataste, pero allá se le dice unca. Hay que buscarlo después. Salta se le dice unca. Salta la linda le dice. Aprendiendo cosas nuevas de Salta, las uncas y las empanadas. Así que hay dos recetas para las que tenemos, el wok, el huevo de verduras y las empanadas salteñas. Hay muchísimas recetas, ¿no? Como para compartir. Yo el otro día compré costelillitas de cerdo y quedaban secas. Y yo dije, no, esto no puede ir así. Las corté como en un video y en el video tenía Coca-Cola, me pareció. Entonces le puse ajo, le puse, la condimenté, le puse mostaza, cebolla, cebollita verdera. Quedaron espectaculares. Y le puse un poquito de vino. Ajá. Para concentrar los sabores. Y quedó más tiernita la carne. Claro, quedó jugosa, no quedó seca. ¿Por qué será que toma mucho vino, vino tinto la gente? Dicen que hace bien el corazón. Dicen, sí, habría que preguntarle a algún médico. No, en serio. Sí, dicen sí. Eso, es verdad. Sí, habría que preguntarle a algún médico. Claro, algún médico especialista. Sí. Nombramos los talleres, nombró el taller de vuelta, sí. Vale. Vale, está tentada, no sé por qué, si hubiera una cámara acá. Sí. Hay unos talleres funcionando en el centro. ¿Sí que nos contás los talleres? Bueno, los lunes está el taller de radio, a donde estamos, ¿no? De 13 a 15, lunes y miércoles, de 9 a 12, el de huerta itinerante, los martes. De 11 a 13 teatro, miércoles de 9 a 10 y media danza y expresión corporal, jueves telar de 9 a 10 y 30 y viernes expresión musical de 14 a 16, que bueno, el otro día justo vino, me tocaba ir y escuché que estaban los chicos cantando, desplegando, ¿no?, los distintos instrumentos. Ah, mira, Estos talleres del Centro Comunitario Andamio Marisa Warner son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, así que a los oyentes los invitamos a participar. Tenemos el diario con nosotros hoy. Las chicas nos van a contar de una actividad acá en Luján, que ¿cuál es la noticia? Sí, hubo un evento que cumplió 10 años y es la Feria Franca. ¿Ustedes fueron alguna vez? Sí. Yo ni conozco. Bueno, fui, estuve a punto de participar, porque en ese tiempo hacía remeras que le ponía piques. Y bueno, después lo dejé. Bueno, y con Vale vamos a repasar un poco de qué se trató, ¿no?, este evento. Sí, bueno, Luján, ya deben conocer bien lo que es la Feria Franca, y si no, bueno, te comentamos un poquito. La Feria Franca, como dijo Mili, ha cumplido 10 años, ¿no?, ha celebrado su 10º aniversario, y por ahí, para tenerlo en cuenta, se realiza en el Parque San Martín. Bueno, este encuentro tuvo diversos espacios de comercialización de productos pertenecientes a los sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena. Así también tuvo otros talleres y también se destinó un espacio para espectáculos artísticos. Vamos a recordar un poco lo que comentaba Roberto Burgos, el actual integrante de la Comisión de la Feria Franca, acerca de este aniversario. Sí, así es. Roberto recordó que el sueño se empezó a dibujar cuando nos reunimos por primera vez. Hoy en parte está cumplido, son palabras de él mismo en relación a este evento. Casi desde sus inicios, la propuesta tuvo un buen recibimiento por parte de los vecinos, que encontraron una forma de compra directa que establece un vínculo con los productores. Se planteó que esto tenía que ser una construcción donde no hay nadie que es dueño de la feria, sino que todos, a partir de lo que sabemos, de lo que vamos aprendiendo en conjunto, de los aportes de cada uno, vamos viendo de qué manera lo hacemos crecer y desarrollarse. Y un aplauso, ¿no? Un aplauso para los que participan de la feria. Bien, por ahí. ¿Qué podemos encontrar, Mili, en esta Feria Franca? Bueno, es importante mencionarlo a todos los lujanenses y a quienes vengan a visitar, que en ese marco los productos que se ofrecen son hortalizas, verduras y aromáticas, panificados, dulces, quesos, miel, huevos, chocolates, licores. Sí, bueno, sumado a eso, también podemos encontrar oferta de tejidos e indumentarias, ¿no?, de producción artesanal, accesorios, bijú, plantas y plantines, cactus, suculentas, macetas decoradas y objetos de decoración del hogar en papel. Hierro, tela, madera, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, es muy variado todo lo que se puede encontrar dentro de la Feria Franca. Ahí podemos comprar las verduras para la receta que dijo tal Silvia. Cual, sí, temprano. Sí, yo he comprado. Y otra cosa importante es que siempre está bueno, ¿no?, apoyar estos, este tipo de emprendimientos para los productores, así que hay que aprovecharlo. Y ha crecido mucho. Y ha crecido, por ha suerte. Crecido, hay más artesanos. Así que por más ferias francas, sí, en Luján. Nos preguntábamos qué día estaba la Feria Franca. La Feria Franca está todos los sábados a la mañana. En el Parque San Martín. En el Parque San Martín. Y también comentábamos que había otras ferias acá en Luján. Está, para la audiencia, para que sepa, está la Feria de Carlos Ken, que funciona todos los domingos, creo que de las 11 hasta las 18 horas, y queda en el predio de la estación de Carlos Ken. Y después hay otra feria que funciona en la plazoleta antigua estación Basílica, que es la Feria del Buen Vivir, que esa está los segundos y los cuartos sábados del mes, y la particularidad es que ahí encontrás todos productos agroecológicos, provenientes, digamos, de la agroecología. Y nos vamos con un tema musical de que acá nos propone Vale, que se llama Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick. Si mejor me voy, tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor. Noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor. Dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. Thank you. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Llegamos al último bloque de Como Andamio, Tentades, más o menos. Muy contento ya de terminar el programa, de grabar. En el día de hoy estuvimos viendo algo de la parte musical. Sí, el miércoles es el feriado, eso estaba pensando, que es el día del censo. Sí, el 18. Miércoles 18 va a estar el censo, así que también eso es importante para la población. Que va a estar todo cerrado. Va a estar todo cerrado, la frecuencia de los colectivos va a ser como si fuera un feriado. Y lo que quieran y puedan y tienen ganas y tiempo de hacerlo por internet, completar el censo antes, eso ayuda al trabajo, digamos, de los censistas y las censistas. Agiliza. Así que yo, como voy a ser censista, le pido que a todos que ya se vayan, que completen, por favor. Que ya se vayan completando. Para aquellos que no lo hicieron, me fui de tema, perdón, pero esto es algo, el miércoles va a suceder justo cuando está saliendo el programa. El censo es largo de completar por internet. No, eso es lo que dicen. Ah. Dicen que te lleva un tiempito y que lo puedes hacer, que es relativamente corto y que ayuda a poder, digamos, hacerlo más rápido. Te van a entregar un código, ese código sí es importante cuando finalices la encuesta, que tengas ese código y que ese código sea el que le pases al censista amigo que te o amiga que te va a visitar. No es necesario que el censista ingrese al domicilio, eso también es algo importante. Quien quiera, digamos, lo puede hacer, y los censistas van a estar identificados con una pechera que los identifica, y también ellos tienen que estar con una credencial. Ellos y ellos. Así que, nada, el último censo se hizo ya hace más de 10 años y esto es algo que hace, digamos, los distintos países. En el caso de Argentina, lo hace cada 10 años. Se retrasó un poquito quizás por el tema de la pandemia, pero es importante porque arroja un montón de datos, sobre todo para pensar, por ejemplo, si hay una población que creció mucho y en ese lugar no hay una escuela, entonces se puede planificar ahí una escuela, un hospital, digamos, en función de del crecimiento demográfico, del crecimiento de población que hubo en ese territorio. Y también depende de las necesidades que hay, porque algunas cuestiones de salud también se registran. Bueno. Así que esa sería la parte informativa, formal de lo que es el censo del 18. ¿Y estamos entonces en la parte musical? Sí, a ver si, después del paréntesis. ¿Qué hoy decíamos de proponer un tema para el final del programa que se llama Papa Don't Preach, de Madonna. De Madonna. ¿Y de qué habla ese tema? ¿Leemos un poco de la letra o...? Sí. Del aborto. A ver, lee la letra, Miri. Voy a leer la primer parte. Dice: papá, sé que te vas a enojar porque siempre fui tu niña, pero ya deberías saber, no soy un bebé. Siempre me enseñaste el bien del mal. Necesito tu ayuda, por favor, sé fuerte. Puedo ser joven de corazón, pero sé lo que estoy diciendo, de que me advertiste todo, el que dijiste que podía prescindir. ¿Y querés contarnos un poco cómo surge el aborto? No, la canción. Ah, Papa Don't Preach. Es una canción interpretada por la cantante estadounidense Madonna, incluida en su tercer álbum de estudio Throat Blow 1986. Fue compuesta por Brian Elliott con letras adicionales de Madonna, quien también la produjo con Stephen Bright, las compañías Sirve y Warner Bros. Records la publicaron el 11 de junio de 1986 como el segundo sencillo del disco, y posteriormente figuró como una remezcla en el recopilatorio de Immalute, colección 1990, y en su versión original en celebración 2009. La producción combina un estilo pop y clásico, y la letra lidia con el embarazo adolescente y el aborto. Bueno, digamos, es una letra que nosotros desconocíamos, que nos gustaba, pero no sabíamos todavía de qué era, porque ¿cómo es la traducción de...? De hecho, en, bueno, lo que yo leí, capaz que no es tan significativo como la parte que sigue, que habla sobre que no prediques, estoy en problemas profundos, no prediques, he estado perdiendo el sueño, ¿no? Como que el papá mantiene cierta religión, que bueno, en este caso Madonna joven en su video y en la canción que interpreta no comparte. Uh-huh. Y está bueno ver esa diferenciación entre ambos. A mí me llamó la atención que la canción fue salió, a, digamos así, a, al aire en 1986, digamos, claro, hace más de 35, más de 35 sí, años, sí. Entonces como que también ponía en tema un debate importante. Sí, claro, un debate. Así que nada, ahí de Madonna. Ahora sí vamos a escuchar un pedacito de la canción. Y al final del programa la pasamos. Sí, es muy conocida. Yo no, la verdad es que no desconocía la letra. ¿De Madonna? Sí, y de qué se trataba. Musicalmente es muy conocida, pero cómo cobra vigencia ahora, digamos, el tema, de nuevo, pone sobre la mesa este tema, digamos, de la adolescencia y la relación con los padres, y atravesando una adolescencia parece en ese momento embarazada, ¿no? Y este vínculo con su papá. Está bueno para ver. Tenía las chicas ahí el diario y tenían una encuesta. Ah, sí, nos estábamos riendo porque acá en el diario, en el costadito, muy chiquito, sale una pequeña encuesta importante para saber. A ver qué piensan ustedes. Dice, encuesta de la semana anterior. ¿Debería realizarse todos los años el evento La Milanesa más grande del mundo? A lo que nos sorprendió el resultado. sí, 36,4%, no, 63,6%. Vaya a saber qué pasó para que no. Capaz que llegó olor de la milanesa al centro y a los vecinos les indignó que cocinen con un... no sé, es raro. No alcanzó para todos. Claro, se batió el récord de la milanesa napolitana más grande del mundo. Yo no puedo creer que es del mundo, yo no sabía que era la más grande del mundo. Pensé que era de Argentina o de Luján. En Luján mismo. Y nos la perdimos, yo no fui. No, tampoco, no comimos nada. Pero no comimos la milanesa. No sentimos el olor. No, nada. Pero bueno, acá los lujanenses aportan el 63% a que no quieren que se vuelva a realizar el evento. ¿Qué pasa, Luján? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó al cocinero? Teníamos también la info de cómo va a ser el clima esta semana porque cambió por completo. No, estamos ya pasando a la parte de otoño e invierno. ¿Cuándo empieza el invierno? ¿Ya empezó? El 21 de... julio. ¿El invierno de julio? No, junio. Perdón, junio. El mes que viene, estamos terminando el otoño. El otoño, ¿no? Claro. Pero ya en esta semana se usa mucho... Que parece que ya fue el invierno, con sí, el clima. Claro. A ver, ahí la... Bueno, hoy miércoles está parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 2 de mínima, así que hay que abrigarse. El jueves vamos a tener 3 de mínima, pero va a estar mayormente soleado, y 16 de máxima. Y el viernes 18 de máxima, también soleado, pero 5 de mínima. O sea, tenemos como una diferenciación importante, ¿no? A la mañana y a la noche bastante frío, y a la tarde medianamente estable. Bueno, lo que venimos teniendo el clima en estos días en Luján, hay un claro cambio. ¿Ya podemos usar los guantes y los gorros? Todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Ya podemos sacar todo ya, el placar. Y gorros. Bueno, nos despedimos, mandamos saludos. A todos los que me conocen. ¿Conozco Diego? Le mandamos saludos a Bonnie, que está, esperemos que nos escuche. que se ponga pronto muy bien, que está en estos días ahí medio cuidándose. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? A Edgar. A Edgar también, sí, que en esta segunda vuelta no se pudo acercar. A Gaby. A Gaby. A los oyentes. A los oyentes. Del otro lado. Los oyentes de acá. Bueno, los saludos entonces hacemos y el agradecimiento. ¿Te anima Silvia a hacer el agradecimiento? Hay que leerlo, ¿no? Bueno, agradecemos a Radio UNLU 88.9 por el espacio que nos da para transmitir el programa. Y bueno, esperamos que pasen un buen momento informativo y bueno, y lo que acontece en UPA. Y contarles a la audiencia también que el lunes 30, si el tiempo acompaña y demás, vamos a estar ahí por Radio UNLU haciendo la visita con el taller de radio y todos los participantes, y esperar, esperemos que pronto podamos ir a grabar, hacer el programa en vivo. Bien, entonces, quien quiera participar del taller de radio puede venir los lunes de 13 a 15, acá en Colón 660. Y los despedimos, un fuerte aplauso, nos vamos.